Aquí está toda tu música. Espacio Innemi. DJ Alex. Si el mundo vive perdido, si el alma perdió el valor, si los hombres no son hermanos, el mundo no tiene a Dios, el mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta cielo, al mundo le faltas tú, Jesús. Con fe y amor puedes seguir a Cristo, con fe y amor el camino es más sencillo. Si sentís que tu cruz es muy pesada, evita cargarla. Con fe y amor, con fe y amor puedes seguir. Con fe y amor el camino es más sencillo. Si sentís que tu cruz es muy pesada, te invita a cargarla con fe y amor. Indigno soy, confío. avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme, sígueme. Armonía en Internet. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Cordero vi reinando sobre el monte.

celestial. Tu presencia inunda el santo ritual, como en las bodas de Caná, como en las bodas de Caná, como en las bodas de Caná. Madrugada con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije: yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar. Me dijo: no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás, no quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cercana está. Y Dios te está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar. Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Aman al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Aman al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. Hola mis amigos de tucristo.com, ha llegado el día, mayo 21, en donde verás la primicia mundial del video Te Necesito. Espero que lo disfrutes por tucristo.com. Estoy hablando contigo, no me dé la espalda. necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Todos. dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Su espalda le sangraba, pues azotes recibió, y corona de espinas él llevó. Cada paso que él daba mostraba de su amor por ti, por mí. Por la vía dolorosa, triste vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue el que él quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir, cada gota de su sangre derramada ahí fue, para darnos salvación a ti y a mí. Y él estaba aquí a la puerta con sus brazos extendidos hacia mí. Por la vía dolorosa, triste vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue el que él quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa,